Laguna Radio le ponemos voz a Laguna. En Laguna Radio ha llegado porque tenemos cosas que contarte, porque mucha gente tiene cosas importantes que decir. Si consideras de tu incumbencia lo que pasa en Laguna, permanece atento. Esto te va a interesar. Recuerda, en Laguna Radio le ponemos voz a Laguna.